Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Otra nueva edición del programa, como siempre, en tu compañía. Un auténtico placer para el que le habla, para el que te habla, David Calderón, volver a estar contigo los próximos 60 minutos escuchando el mejor rock nacional en sus diferentes vertientes que te llevamos ofreciendo y te traemos semana a semana. Tenemos un email de contacto que es trovadurbanosradio@gmail.com y un blog y podcast que es asaltomatarayrock.com. Como siempre, darte las gracias desde donde estés escuchando, desde la FM, desde tu página web preferida y también desde tu app preferida, que nos sirve para arrancar con el nuevo trabajo de alguien infatigable que llega desde tierras burgalesas. Te hablo de Javier Arnaiz Bumper, como baterista de diferentes formaciones, entre ellas la más conocida New. Siempre él decía que ha sido el que más tiempo ha sido capaz de aguantar a José Carlos Molina. Bueno, aparte de la anécdota, este batería se junta para este nuevo trabajo, este Puerta de Emergencia, con Daniel del Río a la guitarra y a los bajos, Gorka Alegre a la guitarra y bajo, Sergio Gómez a los bajos y Rubén Pérez como vocalista. Un trabajo enérgico, un trabajo de crítica social, un trabajo repleto de heavy metal y también, cómo no, buscando plantándonos su personalidad, aunque esté a través de la batería, con grandes músicos. Vamos a conocer este trabajo que nos sirve para arrancar la nueva edición del programa con este Tono de Luz de Bumper. Como siempre, muchas gracias por la escucha. Te quedas con Bumper. Desde Burgos nos acercamos a tierras extremeñas, concretamente para escuchar una banda que tiene bastantes años como tal, pero que realmente este es su primer larga duración. Te hablo de Arcada. Alfredo a las guitarras, Antonio a las baterías, Javi a las voces y guitarras y José al bajo. Como bien te digo, una banda que para este primer larga duración también incluye diferentes tonos electrónicos y también algunas que otras aportaciones exteriores de gente que ha dado ideas para este redondo. Una banda que tiene 25 años, que se dice pronto, y que al que te habla le ha gustado porque la manera de acercarte las composiciones me recuerda en cierta manera al grupo de Gea de los Caballeros Taco, pero con esa visceralidad de las letras que allí en su tierra lo realizan muy bien, desde los capitanes de zona como son Extremoduro, gente como Síncope o La Cabra, El Gitano y La Trompeta, así un poco a bote pronto, sin dejar de lado pues a otras formaciones cercanas en ese tipo de composiciones. Arcada, como bien te digo, del cual conocemos este A Sangrar. Me bajo muy despacito de la cama. Esa sombra que sigue haciendo muecas desde la pared. Y yo me quedo aquí plantado preguntándome con qué. Mi corazón. ahondan también, como has podido comprobar, en la experimentación, en la parte progresiva de esta banda que son Arcada. Una banda que allá por el 97 sacó un trabajo con Subterráneo Records, pero no hay que confundirles. Bueno, pues venimos a conocer lo que va a ser el EP debut de la madrileña Eloisa de Castro, que a través de este tema, donde colabora el infatigable Jorge Salán, llamado Safo de Lesbos, Oda a Eros, nos propone este tema que, como bien te digo, es el arranque de lo que será el primer EP de la madrileña. Metal sinfónico es lo que vas a poder encontrar y que denomina ella misma como filo metal, variando de esta forma la filosofía y la música a partes iguales en sus composiciones. Vamos a conocer este tema que acaba de salir y que nos ha gustado y que queremos dar visibilidad en el programa para que tú también lo disfrutes. Safo de Lesbos, Oda a Eros, Eloisa de Castro. Sufro por saber que mi pereza Pues ahí está Eloisa de Castro, que nos hace pegar un salto, sin irnos muy lejos. Nos volvemos a venir a Madrid, aunque no lo hemos dejado, porque ella también era de aquí, o es de aquí, mejor dicho. Nuevo trabajo de No Procede, Morder y Esperar. Ese sonido ya característico de estos madrileños con este nuevo trabajo que va a salir a través de Rock Estatal en Records, o mejor dicho, salió, me estoy diciendo yo que ha salido. Salió ya hace algún tiempo, pero nos lo han hecho llegar hace poquito tiempo y le queremos dar visibilidad porque además nos parece que tiene energía, que tiene fuerza, que tiene rabia. Y eso es lo que nos gusta de las bandas, sobre todo jóvenes, que son las que se tienen que comer el mundo con respecto a las más mayores. No Procede, Morder y Esperar, esperando, porque ya tiene un tiempo nuevo trabajo, y este ruido sordo. Pesa la sala, se me pega el asfalto, no es tan fácil despegar. Me sobra el ruido, mi conciencia habla en alto, es muy tróspido el percal. Mi cerebro toca muerto por no escucharte más. Mis dos oídos quedan tuertos. Solo la lengua agita fuerte. Intenta aparentar que hay vida atrás, mi mala suerte. Propia cuerda va obligándole al pulmón a descansar. Cuando termine la función me queda claro, coger más aire, amplificarle sentimiento al ruido sordo. No lo quiero escuchar. Cuando el silencio suene más fuerte que un grito, dejarnos la voz. Yeah. Y está calentito este trabajo que tengo en mis manos. Sabes bien que nos gusta el formato físico. Se sigue realizando mucho en este formato y la verdad es que nosotros lo tenemos como buque insignia. Yo creo que el poder tocarlo, el poder verlo y el poder sentirlo, dando casi prioridad a los cinco sentidos y no en un formato digital, que también está muy bien, pero a nosotros, como te digo, nos sigue encandilando y más sabiendo, por ejemplo, que el vinilo está ya superando al clásico CD. En este caso ellos nos lo hacen llegar, estos aragoneses que son Rama Seca, tienen su nuevo trabajo en la calle. Ellos comenzaron en el año 2009 y ya tienen tres obras: Atrapado en la gravedad de tu ombligo. Con esta declaración de intenciones, esta banda de rock que aúna diferentes formas de interpretarlo, desde la música indie, incluso el flamenco o el rock de un corte un tanto más duro, con esas letras como siempre especiales y que beben de los grandes autores de estas mismas que empezó a dar los años 90 en nuestro país, una manera diferente de ver las letras a través de nuestra música. Como bien te digo, Rama Seca, una banda muy interesante que a través de este Sembrando Malezas nos sirve para conocerles por primera vez en el programa Rama Seca desde Aragón. Y mírame, aún arde la llama. En este enero triste que duró mil inviernos en mi alma. Y las heridas de la soledad ya abiertas de par en par. En el silencio gritarán sumidero donde todo va. Pasa el tiempo y no espera. Pasa el tiempo que me vio jugando como un niño en la falda del viento, despertando al cielo con mis humildes dedos, sembrando malezas, flores y rebeldes, barriendo los rincones de mi inocencia. Posa tus manos, acaríciame, fúndete conmigo en el romper de este amanecer de abril, como un capricho del destino. Sin tierra entre tú y yo navegará las olas de la eternidad. Pasa el tiempo y no espera. Pasa el tiempo que me dio jugando como un niño. Me canto al cielo con mis humildes dedos, sembrando malezas, flores y rebeldes. fortalezas. Sembrando malezas. Las voces que ocultan rostros, unos teñidos de tristeza, otros con fortaleza sincera y una felicidad de arrugas eternas. El cantar de un ruiseñor puede ser el principio de todo. Entre las paredes del amor pintará una nueva mirada. Las facciones que muestran ese calor de sus pestañas simbolizan la pasión sobre los que no tienen alma. No dejes que nublen al arco iris, acaríciame sin perder la palabra que ofrece tu bello cantar, alumbrando el torso de tu cara. Pero ya da igual la vejez, las formas son la escultura sobre una montaña de versos que encumbró nuestra mañana. Nos vamos hasta tierras castellonenses. Vamos a escuchar el nuevo trabajo de Undercold Sun que nos acaban de hacer llegar y que está calentito. Lleva ya un tiempecito en la calle, pero la verdad es que lo tenemos en nuestras manos en un formato que además nos gusta mucho por el acabado que tiene y lo diferente que es el formato de Digipack. Las bandas, como te digo, apuestan un poquito más, pero el resultado es maravilloso. Como bien te digo, este Devotion es su nueva obra de una banda que practica un thrash metal de corte técnico, incluso centrado a finales de los años 80, pero que también deja abrazarse por los sonidos que empezaron a gestionarse a principios de los años 90 y sobre todo en esa década, gente como Machine Head o Pantera, por sin irnos mucho más lejos. Un trabajo interesante que compartimos contigo por primera vez en el programa, en este caso a través de esta canción, que es el segundo de los cortes, este Trenches of Fear, dentro de este Devotion, no digo muy allá, ya sabes que mi inglés es un poco chungo, pero bueno, dentro, como te digo, de la última obra de Undercold Sun. Yeah. nos venimos de nuevo a Madrid. Hoy nos está quedando un programa muy del foro, muy madrileño, ¿no? Bueno, a través de este trabajo que nos llega de esta banda que son Dark White, con algo que nunca, nunca sabré decirlo, porque mi inglés, como os decía anteriormente, es paupérrimo, pero este 11 no tiene que ver con 11, seguro, lo cual, bueno, pues yo lo digo en castellano, que ellos cantan en inglés. Una banda que trabaja el metal oscuro, el metal, no un metal extremo, aunque tiene pinceladas, pero también se acerca a sonidos góticos, con muchos matices, me ha parecido, a través de los 11 cortes de este trabajo de Dark White que sale el año pasado, en el año 2021, y que nos sirve para conocerle por primera vez a esta banda, que como tantas otras nos sigue sorprendiendo porque no los conocíamos. Seguramente algunos de sus músicos incluso ya han venido a estar con nosotros alguna vez, pero como te digo, este Transitory Mental Disorder nos sirve para conocer este tema, a esta banda, que son Dark White desde Madrid. Pues seguimos con más, acercándonos ya a la terminación del programa. Y en este caso, una recomendación que nos hacen desde nuestra página de blog y podcast en asaltomatarradiorock.com, sus bandas asociadas. Como bien te digo, nos hacen una recomendación, en este caso de Aerial Blacket, ya que esta banda están conformando lo que será su quinto larga duración, que van a denominar Play y Load, y del cual han puesto en funcionamiento hace escasos días de este, como te digo, trabajo. Esto es Aerial Blacket, este Joker and Ace, que nos recomiendan, como te digo, desde asaltomatarradiorock.com. Si le añades la barra y pones trovador guión urbano, podrás saber más sobre el programa. Ahí están, Aerial Blacket. Fantástico cierre para el programa de hoy con esta banda. Creo recordar que eran de Varna, de Barcelona, y que de esta manera, con esa energía, pero a su vez también conjugando la técnica, nos ofrece un tema que nos pone los dientes largos para ese Play It Loud, que nos sirve, como te digo, para terminar recordándote que espero que hayas disfrutado a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Trovador Urbano, ya sabes dónde puedes escribirnos, a trovadorurbanoradio@gmail.com. Ahí nos escribe, nos hace llegar tu información, tu música. En definitiva, es un lugar de contacto con las bandas. Y también la página donde tenemos nuestro blog de noticias y nuestro podcast con programas más largos, con entrevistas. En definitiva, te pido que te acerques y que lo disfrutes. Ya sabes, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos sirve para cerrar, como siempre nos gusta, haciendo caso a estas maravillosas peticiones que ya salen desde el corazón. Home Sweet Home, los conoces más que de sobra, aquel Theater of Pain. Te hablo de Molly Crew y de esta manera, como te digo, cerramos estos 60 minutos de pura Radio Rock. Como siempre, darte las gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto! ¡Molly Crew! You know I'm a dreamer.